De un tema que tiene que ver también con las elecciones, y es en este caso que funcionó el Congreso de la Nación, empezó a funcionar y dictaminó, llevó adelante esta ley de financiamiento que permite a empresas, entre otras cosas, permite a empresas financiar a la política o por lo menos a estas elecciones, y es por eso que estamos en comunicación con el diputado nacional y presidente del PJ local, Guillermo Carmona, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, diputado? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, bueno, ¿cuál es su opinión acerca de esta ley que siguió adelante? Sí, el bloque del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, votó en contra de esta iniciativa. Y nuestra posición se fundamenta en que consideramos que afecta a la calidad democrática la admisión del aporte de grandes empresas al financiamiento de los partidos políticos. Uh-huh. Por un lado, valoramos el avance significativo que representó la adopción del financiamiento público de los partidos de las elecciones, y tenemos una posición crítica respecto de la salida de ese sistema hacia un sistema mixto como es el que ahora se propone. Uh-huh. Las empresas condicionan a las decisiones de los partidos cuando ponen plata para las campañas, y en ese sentido creemos que resulta fundamental mantener y reforzar el financiamiento público como forma de garantizar condiciones de equidad entre las distintas fuerzas políticas y, por otro lado, posibilitar que la influencia que los grupos empresarios ejercen en la política a través de este tipo de financiamientos no se vea reforzada por este tipo de mecanismos. Uh-huh. Hay, bueno, había varios puntos que salen de esto, ¿no? ¿Cuál es la intención que usted cree que tiene que ver del gobierno de realizar esto? ¿Tiene que ver también con los aportantes truchos? ¿Quizás le solucione ese tema para las próximas elecciones? ¿Cómo lo ve? Sí, evidentemente Cambiemos apeló al financiamiento de grandes grupos económicos y los disfrazó luego con la figura de pequeños aportes de personas que en realidad no los realizaron, esto que se denomina aportes truchos y que ha dado lugar a una investigación judicial que tiene connotaciones de enorme gravedad en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el financiamiento de la campaña de Cambiemos. De algún modo se pretende, por lo tanto, blanquear una situación que ya ha existido y que ha sido denunciada e investigada. El hecho de que se hayan producido estas situaciones ilícitas no significa que se tenga que legalizar una práctica que resulta absolutamente perjudicial para nuestro sistema democrático. Bien, ¿cómo va a seguir esto? ¿Cómo cree que se terminen dando y aplicando esta ley? Bueno, lamentablemente ha sido sancionada y esto nos lleva a esperar que se pueda avanzar en una reforma. Tengo la expectativa que ante un cambio de gobierno a fin de año podamos impulsar un nuevo régimen. Uh-huh. Tenemos otros proyectos presentados sobre el tema, en donde justamente lo que se busca es reforzar el financiamiento público, y vamos a seguir impulsando esas iniciativas en el Congreso. Lamentablemente, la entrada en vigencia de este nuevo sistema va a tener un fuertísimo impacto en las elecciones próximas. Esta es la mayor preocupación que en este momento tenemos. Diputado Tato Rivas lo saluda. Sí, buenos tal, días. ¿Cómo está? Bien, ya que estamos hablando de elecciones, lo tenemos acá, usted autoridad del Partido Justicialista acá en la provincia, preguntarle cómo ve el camino de esto tan mentado que se viene hablando de la unidad del Partido Justicialista, no solo en lo provincial, sino usted también es diputado nacional, así que tiene información de lo que pasa nacionalmente. ¿Va a haber unidad? ¿Cómo está el camino ese? Bueno, es un camino, es un proceso. Es un proceso por el cual hay que trabajar todos los días. A veces se confunde unidad con lista única. Y me parece que no hay que incurrir en esa equivocación. Aquí en Mendoza estamos trabajando por la unidad, en el marco del Frente Elegí Mendoza, en donde hemos confluido todas las expresiones del Partido Justicialista y 14 partidos políticos más. Ese Frente Elegí Mendoza participa, por supuesto, en las elecciones primarias del 9 de junio próximo, y hay dos listas provinciales, una encabezada por Alejandro Bermejo, otra encabezada por Anabel Fernández Agasti. El hecho de que haya competencia democrática no significa que no haya posibilidad de unidad. Me parece que ahí a veces incurrimos en una confusión de los términos, ¿no? Lo importante creo que es que tengamos la posibilidad de confluir todos después del 9 de junio, ya con la primaria resuelta, y aplicando el criterio que está muy enraizado en el peronismo, que es que el que gana conduce, el que pierde acompaña. Eso es lo que esperamos poder concretar. A nivel nacional se van dando pasos también muy importantes. Creo que ha sido importantísima la presencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner esta semana en el Partido Justicialista de Mendoza, para los peronistas ver confluir en el marco de la mesa de acción política promovida por el Partido Justicialista a figuras como Cristina, como Felipe Solá, Alberto Fernández, varios gobernadores, Agustín Rossi, y podría seguir mencionando destacadísimas figuras de la política nacional, nos llena de expectativas. Uh-huh. Y en eso tenemos un especial reconocimiento a la tarea que el presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, José Luis Gioja, viene llevando adelante. La idea de constituir un gran frente patriótico, un amplio frente nacional para enfrentar al macrismo y, en el caso de Mendoza, enfrentar al cornejismo representado en esta instancia por Suárez y por De Marchi. ¿Y qué se discute en esa mesa del PJ donde estuvo Cristina, digamos? ¿Llegó Cristina y qué pasa, digamos, ahí? ¿Qué puede salir de eso? Bueno, lo que nos pueda contar, obviamente. Sí, yo creo que es importante tener en cuenta que el tema central es el de la constitución del frente. Es decir, la generación de condiciones, una agenda de trabajo para lograr que se constituya un frente que congregue la mayor cantidad de expresiones posibles del campo popular, expresiones del peronismo y de otras fuerzas políticas con las que coincidimos en nuestras políticas de justicia social y nuestras políticas en favor de un gobierno de mayorías, representativo de la mayoría del pueblo argentino, y esa agenda implica hacer un itinerario, ¿no?, de contactos con otras fuerzas políticas, diálogo político, armado de una estrategia electoral para enfrentar los desafíos de este año electoral. Así que, en general, ha trascendido de la reunión este temario y la evaluación de los dirigentes que participaron de la reunión ha sido más que positiva. Realmente ha sido muy muy importante el paso que se ha dado. Hay que tener en cuenta que esa mesa de acción política, promovida por el Partido Justicialista, ya viene funcionando desde hace tiempo. Yo calculo aproximadamente un año, ¿no? Y se fueron sumando distintos dirigentes. Incluso no solamente dirigentes partidarios, sino también dirigentes sindicales. Allí participa Hugo Moyano por un lado, Hugo Yasky por otro, representando las dos principales centrales obreras. Participan... Hola, diputado. A ver si lo podemos recuperar. Se ha cortado la comunicación con el diputado Carmona. Interesante, bueno, esto que se nos viene para adelante, que son las elecciones. Me quedé con ganas de preguntarle hasta cuán amplio puede ser el frente, ¿no? Se juega con gente que ha estado apoyando todas las leyes de este gobierno. Porque hablan de frente una coalición electoral, pero también se está hablando de un frente para gobernar. Uh-huh. Bueno, parece que no lo tenemos al diputado. Y por otro lado, esto es serio lo de donde empezamos a charlar, que fue la ley de financiamiento de los partidos, las empresas pueden participar y no te dan la empresa guita porque son buena onda, porque además no les dan dos mangos a los partidos políticos. Hay datos de, por ejemplo, cómo en las elecciones en Brasil Odebrecht le ha puesto a todos los partidos la misma cantidad de guita. Por ejemplo, a todos les pone así, tomá, y después el que gana le cobra. Y seguro. Bueno, un poquito de música, ¿quiere que escuchemos, don Nacho? Dele nomás. Si se fuera a romper, me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violet? Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violet? Y se lleva mi corazón. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando. Bien, muy bien, y hemos podido retomar la comunicación. Y bueno, ya para ir cerrando, usted, Tato, tenía una última pregunta. Sí, diputado, no le queremos robar tiempo, pero bueno, pensando en esto del frente, lo decíamos recién al aire, ¿qué tan amplio es el frente? Porque inclusive se tiran nombre arriba de la mesa de sectores que han estado bancando este proceso de este gobierno nacional. En el Congreso le han votado casi todas las leyes, por no decir todas, y esa gente yo he escuchado que se la sumarían, pensando más que, perdón lo largo, pero pensando en que se dice que más que una coalición electoral hay que construir una coalición de gobierno. Sí, bueno, miren, yo creo que hay que prestarle atención a los movimientos de Cornejo, ¿no?, que anda buscando algún peronista para sumar a su coalición. Eso marca el tenor de las características del momento en el que estamos viviendo. Cambiemos está en un proceso de enorme desintegración. Nosotros creemos que con mucha amplitud hay que convocar a todos los sectores que coincidan con una política antineoliberal, una política contra el ajuste, contra esta impronta económica que prioriza los intereses financieros por encima de la producción y el trabajo. Y todos los que tengan esa voluntad, esa vocación, tienen que sentirse convocados. Hay algunos dirigentes que desde el peronismo presentan una constante funcionalidad. Yo, la verdad que me parece que no hay que gastar pólvora en chimango en relación con eso, ¿no? Hay dirigentes que si se sienten más identificados con Macri, que vayan con Macri. Son dirigentes que además prácticamente no tienen adhesión popular. Así que me parece que terminar en la discusión respecto de si Pichetto o Urtubey se van con Macri o son parte del justicialismo es una discusión en términos prácticos bastante teórica, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es sumar no solo dirigentes o militantes, tenemos que sumar a los distintos sectores de la sociedad que dicen basta a este modelo económico y social que representa Cambiemos. Y en eso estamos trabajando con mucha amplitud, con la mayor amplitud, y convocando a todos aquellos que quieran ser parte. Ese es el criterio. Lo hemos hecho en Mendoza y lo estamos haciendo a nivel nacional. Muy bien, diputado, le agradecemos mucho entonces su tiempo para... Muchas gracias a ustedes, que anden muy bien. Un abrazo. Estamos escuchando a Guillermo Carmona, diputado nacional, presidente del Partido Justicialista a nivel Mendoza, contándonos de cómo se viene la organización y el orden para estas elecciones. Son las 8:30, ya nada nos queda Informativo Farco. Para el Informativo Farco, vamos. Auspicia Informativo Farco. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma